corazón. Una más que pasaré sin escuchar tu voz. Otra vez hice agonía yo sin encontrar alguna solución. Todo me recuerda a ti en esta habitación. Pasaré sin escuchar tu voz.